Gracias, pero muchas gracias por haberme dado toda tu ternura, todo tu querer. Gracias, pero muchas gracias por besar mi boca con tus labios rojos que saben a miel. Gracias, te las he dado mi vida por cerrar la herida de mis sufrimientos con tu gran amor. Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad. Gracias, te las he dado mi vida por cerrar la herida de mis sufrimientos con tu gran amor. Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad.